Última hora de este Aguja y Vinilo. ¿Qué nota este Aguja y Vinilo? Fernando Tavares, un abrazo. Luz Adriana Rodríguez, quiero saludar también a esta hora a Tatiana 025. Ay, qué bonitos saluditos. Espectacular programa, nos dicen. Oscar Soto 121861, buen día, clásico. Siempre conectado, qué bonitos mensajes, por Dios. Ahí está Santi Alzate, está Soca 1070, está Felipe Pipe 1225. Por ahí está Carlos Vélez 414. De aquí no nos iremos, no nos movemos, carajo. Claro, escuchamos todos Aguja y Vinilo. Eso me encantan esos mensajes todos fuertes y con esa alegría que nos va cada vez, ¿por qué no? Que esa alegría que nos va como irradiando nuestro cuerpo, que nos va contagiando. ¡Qué bien! Llegan canciones y las canciones llegan con el señor Car Maverick. Aquí está con su Let's Work. Car Maverick vendrá con Coach Beat, la canción No Deeper Meaning del 90, algo de David Guetta, Sexy Beach, y mientras David Guetta se pone sexy, aquí está DJ Visage. Vamos a recordar esta época increíble. Vamos entonces acelerando, vamos acelerando, muchachos, aquellos que están conduciendo, esto es Fórmula. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher. Schumacher ist Weltmeister. Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Siempre. Dance. siempre. Siempre. Dance. Imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Come on, let's work. llénate de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Más canciones, más recuerdos, muy buena historia. Ahí está nuestra amiga Juliana Tamayo, 90 Clásico. Buenos días, te saludo desde San Antonio de Prado. Estoy súper sintonizado en este momento, dice Julián Tamayo. Estoy sintonizado con estos temas de Aguja y Vinilo. Por favor, me pones 101 de Robert Miles. Vamos a ver si alcanzamos, mi hermano. Pero qué buena música la que están pidiendo ustedes a esta hora, a esta hora. Qué buena historia, qué buena música con Aguja y Vinilo en la FM siempre. Vienen canciones. Y las canciones que llegan vienen con Safri Duo, la canción Play Alive. Viene Two Brothers con Never Alone. Por ahí veo también The Underground y la canción Remember. Y Cacho Beat repite de nuevo con su famoso Mr. Bain. Soy el Clásico Herrera y estás en Aguja y Vinilo en este sábado, sábado de puente, sábado de cuarentena. Sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. In a while, maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. Y sentir junto a ti como tu propio camino. Na na na na na na na ni eh. Na na na na na na. Oh. In the past, we used to be together. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Never alone. siempre. Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. I remember.

Aquí está el conteo. El resumen de los clásicos más sonados de toda la semana. La FM 106.9 presenta las 20 superclásicas. Los clásicos memorables más pedidos. Del número 20 al puesto 1. Estas son las 20 superclásicas. Superclásicas con todo el rock and love de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, y con esta nueva entrada. Para eso tenemos el clásico Herrera, que nos va a hablar sobre esta canción, algo de historia. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, buenas tardes, ¿cómo estás? Clásico. Aquí disfrutando como nunca y con ustedes en esta estupenda tarde que comienza de nuestro sábado de puente. Qué sábado de puente tan espectacular con esa estupenda canción de Poison de su Open Up and Say al 1988. Qué buena historia la de Poison con Brad Michaels, nuestra nueva entrada hoy. Una canción recomendada para nuestros oyentes, y ustedes comienzan a votar por sus canciones. Estén o no estén en este conteo en las diferentes redes sociales, Linda. En las redes sociales está publicada ya nuestro recordatorio de las 20 superclásicas en esta semana número 29. Estamos en arroba la FM Medellín en Instagram, en la FM Colombia de Facebook y también en Twitter arroba la FM